Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá estamos charlando fuera de micrófono sobre los datos del INDEC, ¿no? La inflación de diciembre. Ah, sí. Bueno, los diarios con bombos y platillos dicen que la inflación fue del 1,2 en diciembre respecto de noviembre. Sí. Pero dicen muy poquito, aunque no lo pueden ocultar, que la llamada inflación núcleo, que es la inflación núcleo, la que no tiene en cuenta las variaciones de los precios de los productos de estación, digamos. Uh-huh. Es decir, de pronto el tomate sube o baja mucho en función de problemas estacionales, para decir algo. Sí. Ni los precios regulados. Es decir, un poco lo que mide la inflación de lo que está libre, sí, para decirlo de alguna manera. Que es, por ejemplo, el dato de inflación cuando te dicen la inflación de Estados Unidos. Uh-huh. En realidad te dan este dato, el de la inflación núcleo. Bueno, la inflación núcleo de el mes de diciembre fue 1.7. Fue de 1.7. Más cerca del 2 que de otra cosa. De cualquier manera, si se toma el promedio del índice general del índice precio al consumidor del INDEC, también para el último periodo del año da 1.7. Es decir que se parece a la inflación núcleo que para el mismo periodo da 1.73. Esos son datos del cuarto trimestre. Mm. Ahora vos decís, es tan importante. Y mirá, si la tasa fuera del 1.5 mensual, sí, la inflación anual sería del 19.6. Ajá. Mientras que si fuera del 1.7 mensual, la inflación anual sería del 22.4. Cambia. Bastante lejos. Ajá. Del tope del 17, porque ya el gobierno, cuando habla del 17, se olvida que en las metas de inflación en realidad lo que fijó fue una banda de entre 12 y 17. Uh-huh. Bien, ¿qué dicen los amigos? Porque es interesante ver lo que dicen los amigos. El economista jefe del JP Morgan, kirchnerista de pura cepa. No creo. ¿Ah? No creo. La inflación será del 21% en 2017. Mm. Y da otros datos, dice, para este año proyectamos un déficit primario de 4,6 del PBI y 21,2 de inflación. Mm-hmm. Pero después, dice, somos constructivos sobre el futuro de Argentina. Lo más importante es la coherencia y consistencia de las políticas. El mercado, prestar atención a esta frase, el mercado puede tolerar desviaciones con respecto a las metas siempre y cuando el gobierno se demuestre dispuesto a avanzar en la consolidación fiscal, el desarrollo del mercado de capitales, implementar reformas estructurales, impositivas, laborales o financieras. Está claro, ¿no? Sí, claro. O sea, Carlos, Pablo, o sea que es más... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es más importante la señal, para estos actores es más importante la señal política de que van a fondo y no se van a mover, que incluso los resultados. Si no es tan grave, si hay un poco más de inflación, el asunto es que avancen en la flexibilidad laboral, en la rebaja de los impositiva que le están reclamando. Pero en ese sentido uno puede leer, desde una medida política hasta reprimir en la calle, son todas señales que conforman ese sí, mismo mensaje, digamos. Sí, claro, es así totalmente. Creo que está por todos lados. Viene el Fondo Monetario, dice curiosamente algo muy parecido al JP Morgan. Claro, JP Morgan es uno de los bancos amigos, por ejemplo, que está entre los seis. Mirá qué casualidad, que ayer el Ministerio de Finanzas eligió para participar en la operación esta nueva de búsqueda de fondos en el exterior. Antes de que asuma Trump. Sí, pero ¿saben cuáles son los seis? A ver. Santander, BBV, francés, Citibank, Deutsche, HBC y JP Morgan. Ajá. Está bien, son más o menos siempre los mismos, ¿no? Son siempre los mismos, sí. Digo, pero también es pensable y comprensible que ellos después a eso lo llamen el mercado y tengan una actitud condescendente, porque en definitiva, los bancos ni siquiera ponen los fondos. Los bancos ganan comisiones por la colocación de los fondos. Los fondos, después, el día que explote todo, van a aparecer otra vez los bonistas italianos, los jubilados italianos que fueron engañados porque entraron y compraron un bono. ¿Te acordás la historia esa, no? Igual, ahí me preocupaste, Carlos. Cuando explote todo, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Sí. Mirá. A este ritmo. Claro, no, es difícil ponerle plazo o tiempo. El tema es que la Argentina empieza el año pasado, el 2016, en una situación de deuda muy baja, de desempleo muy bajo, de una actividad económica del año anterior que había crecido 2.5, entonces tiene colchón. Y entonces, efectivamente, tiene margen para endeudarse. El problema, ¿cuándo explota? Explota por dos razones. Como le pasó a Cavallo, cuando va a pedir más y dice, no, pará, que ya hay mucho riesgo, no te damos. Aún siendo Cavallo. Aún siendo Cavallo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Volvió sí. Con las manos vacías porque el tema no daba para más. O explota cuando el costo financiero creciente de los intereses obliga a ajustes mayores que generan mayor resistencia y hay conflicto. Que es la otra pata de la que hablaba recién Pablo, es decir, porque si los muchachos tienen que bajar el déficit fiscal, bajarle los impuestos a los amigos, y a los ojeros, a los mineros, etcétera, etcétera. Los de la UIA ayer fueron a pedir también baja de impuestos. Y a la vez, es decir, reducir el déficit fiscal, aumentar los intereses que se pagan, no cierra, ¿no? No cierra, claro, claro. No cierra. Pero se tienen que dar varias circunstancias en sintonía. Mucho más ajuste. Entonces, la modernización, esta que se anuncia, tiene que ser más dura, tiene que avanzar más. Uh-huh. Toda esta cuestión de... Ahora dice que le van a dar cursos a los empleados estatales para capacitarlos, ¿viste? Sí. Dentro del plan de modernización. Pero bueno, en el medio de esto, digamos, uno ve alguna cosa que es alentadora. Por ejemplo, ayer apareció un documento de la Corriente Federal de Trabajadores. Sí, sí, sí. Que es muy, muy interesante. Tal vez ya lo comentaron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero ¿viste cómo se titula el documento? A ver. ¿Cambia la política económica o la Argentina quiebra? Sí. Es decir, que no hay mucha diferencia con esto que estamos diciendo. Porque lo otro es cuestión de tiempo, ¿eh? Lo otro es cuestión de tiempo. Un dato que tenía ganas de charlar. ¿Vieron la conferencia de prensa de ayer de Donald Trump? Un pedacito. Sí. Me da miedo. Va, todo lo que pasaron, ¿no? Sí. Yo digo, Trump es igual que Macri, pero más sincero. Ajá. Pensalo. Porque hace negocios, pero no los oculta. Claro. Dice, sí, yo las empresas las tengo, se las voy a dar a mis hijos para que me la cuiden, y espero que dentro de 8 años me la devuelvan bien, porque si no los voy a despedir. Sí, así, textual. Léanlo, porque tiene ese tono. Los impuestos, ¿cuánto pago? No se los voy a decir y no voy a dar la información, porque eso a la gente no le importa, solo le importa a los periodistas, y ustedes saben que a mí no me gusta pagar impuestos. Ajá. Y así de corrido, ¿no? Más el muro, más todas las historietas. ¿Vos decís que más honesto que Macri? Por lo menos, más sincero, seguro. No, honesto, no sé. Más sincero. Más sincero. Se muestra más parecido a lo que es. Y hablando de Macri, el tema de Odebrecht, sí, Arribas, por más vuelta que le den, no puede no llegar a Macri, ¿no? A ver, Arribas se inicia como empresario de fútbol de la mano de Macri cuando Macri asume en Boca. Uh-huh. Ahí no era empresario de fútbol. Es un empresario de fútbol nacido al calor de la gestión de Macri. Era conocido por la gente del ambiente que... Carlos, buen día, Rubio le habla, ¿cómo anda? ¿Qué haces? No, una consulta. Arribas, en aquel momento se sabía que era llegado Macri, pero no ocupaba ningún cargo en Boca, ¿no? No, pero no se hacía ninguna operación de entrada o salida de jugadores que no pasara por ahí. Claro, pero él no tenía ningún cargo, no era un secretario del club, nada. No, era fue creado el cargo de intermediario oficial. ¿De Boca? Claro. Ah. De Boca y de otro, porque también hizo la operación de Mascherano al Corinthians, se fue expandiendo. Sí. Arribas fue uno de los que habitualmente utilizó al Club Maldonado, para triangular operaciones y así evadir impuestos en la Argentina, conocen esa operatoria, ¿no? Claro. Jugador se fichaba en el Maldonado. No jugaba nunca. ¿Eh? No jugaba nunca. No jugaba nunca, claro. El último escándalo de esos, fresco, fue el del pase de Caleri. ¿Se acuerdan? Claro. Que lo quisieron hacer y después lo tuvieron que mandar a Brasil y resolver un poco la cuestión porque iba vía Maldonado al Inter o al Milan, no me acuerdo, a un club italiano, el Inter. Sí. Y el Inter dijo, no podemos registrar esas operaciones, eso está en contra de todas las normas. Entonces fue a parar un 6 meses, creo que, a un club brasilero, y de ahí se fue a su destino actual. Pero ahí lo curioso, Carlos, o no, quizá no sea el mejor adjetivo, es que Arriba se va a Brasil, se radica en Brasil, y vuelve para hacerse cargo de la AFI por pedido de Macri. Sí, la radicación en Brasil, creo, por lo que yo sé, que tiene más que ver con alguna cuestión personal que otra cosa. Pero también lo que quiero decir es que no es que estaba haciendo carrera de funcionario ni carrera política, ni mucho menos. Hay una cuestión. No, yo creo que Macri, pero confianza. Lo notable es que aún hoy nadie niega que Arriba sigue vinculado haciendo negocio al fútbol. Aún siendo jefe de la CIDE. Claro. Pero claramente lo que hace Macri dice, acá tengo que, pues, ¿quién es un amigo, quién es de confianza, con quién estamos seguros? Y tráelo al pelado, que con este estamos cubiertos. Y por la pata Angelici tiene una llegada a la justicia también, ¿no? Al juicio. Pero vos tenés en cuenta que, digamos, sabe de inteligencia como Berman de medio ambiente. No, en serio, no se rían. Acuérdense que Macri... O sea que hay una frase también ayer de Trump que dijo que este era el mejor gabinete de la historia de Estados Unidos. De los últimos 50 años. De los últimos 50 años. Porque venía todo tipo exitosos en la actividad privada, CEOs exitosos, habían mostrado en la actividad privada su eficiencia, y que esto garantizaba que iban a ser muy buenos en la gestión. Es decir, que está salpicadito el tema, ¿no? En el medio de esto, ayer se conoció el cierre de dos plantas de Alpargata. Sí, estábamos comentando. Porque los diarios en general hablan de una. Uh-huh. Porque Alpargata comunicó que cerrará la planta de Villa Mercedes y otra de Florencio Varela. Claro. Sí. En los diarios en general dicen que Alpargata informó de una. ¿Saben por qué dice que va a cerrar? Sí, bueno, porque le bajó la demanda. Le bajó la demanda y la competencia de las importaciones. Claro. Sí, lo que venimos denunciando desde hace un año. Sí, desde antes que empezó. Sí. Desde antes que empezó. Ahora, cosa que en San Luis también cerró Gerso, Cerámica San Lorenzo, Giorgalos. Sí. Pero todas son noticias de baja intensidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me sorprendió hoy, no por restarle importancia, pero el título de Clarín, en el medio de todo esto... Sí, sí, sí, Lázaro Bac, Cristóbal López. Y siguen con el periodismo de guerra, creamos. ¿Eh? Siguen con el periodismo de guerra ellos, ¿no? Sí, ellos sí, están obsesionados. Bueno, o el tema que comentábamos el otro día de Krugman, de la falsa noticia, ¿no? Sí. De la sí. Instalación de falsa noticia para que la gente esté ocupada con determinadas cosas. Es notable cómo funciona. Ahora, Carlos, ¿te puedo pedir una mirada más política de algún asunto? Porque, a ver, me parece muy importante, por supuesto, hacer la crónica de cada una de las acciones del gobierno, desmenuzarla para que haya elementos para el análisis. Desde el lado de la construcción política de la oposición, ¿cuál es la noticia esperanzadora que ves, teniendo en cuenta... Soy diputado nacional, referente del Partido Solidario, un partido de oposición. Mirá, todas las señales que hablen de la construcción de espacios comunes alrededor de propuestas programáticas, creo que hay que verlas como positivas. Yo, con las limitaciones que tiene el tema, por ejemplo, para mí fue un hecho positivo lo del Congreso del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Porque fue un congreso en el que todas las corrientes se alinearon, y el documento que hicieron en la formación de comisión de acción política y demás parecen indicar un camino correcto hacia una construcción bien amplia de tipo frentista, pero además con un contenido programático razonable, acorde a los tiempos y a lo que hay que enfrentar. No pasa lo mismo cuando uno mira algunos de estos movimientos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, aunque ayer, creo que en el programa, ¿no?, Tomada salió a decir que estaba sorprendido porque él es de la dirección y no sabe nada. Sí. Así que me parece que desde el punto de vista de la política hay que esperar algunas definiciones. Hoy aparecen algunas encuestas de la provincia, no sé si las vieron. Sí, lo dan a Cambiemos tercero. Sí. ¿Cómo que dan a Cambiemos tercero? Sí. Que esa sería la gran noticia. Después lo dan ahí muy ajustado a una eventual fórmula Cristina Scioli contra Massa Stolbizer. Bueno, pero me parece que la cosa va a venir por allí. Y la otra cuestión es esto que hablamos del movimiento obrero, ¿no? Porque es un tema clave, es decir, los grandes perjudicados por las políticas de ajuste son los trabajadores. Y la falta de reacción de la conducción de la CGT oficial es un dato gravísimo. Entonces, la aparición oportuna de este sector, que no es un sector menor, porque están los bancarios, los gráficos, los docentes privados, molineros, lecheros, empleados de farmacia, pilotos y no sé cuánto más, es un sector considerable. Yo lo veía el otro día en un programa de televisión al secretario del gremio del ANSES, también con una posición absolutamente coincidente, planteando la necesidad de unificar posturas del movimiento obrero para que el movimiento obrero se convierta de verdad en un eje de la resistencia al ajuste. Porque esto, efectivamente, como dice este documento, termina en un desastre, termina en el 2001. Yo no me canso de repetir que el 10 de diciembre del 2015 Argentina inició el camino hacia el 2001. Ajá. Es decir, a la reproducción de la situación que hizo crisis en el 2001-2002 y que terminó en el terrible desbarajuste que luego comenzó a ordenarse y que en su momento Néstor Kirchner llamó salir del infierno. Uh-huh. Es decir, vamos camino al infierno. Si querés parafrasear a Néstor Kirchner, te diría que hemos reiniciado el camino al infierno y que cada vez estamos poniendo, desde el punto de vista del gobierno, más entusiasmo, ¿no? Porque para cerrar con lo que empezamos, dos datos, y no me escapo de la política, pero dos datos. La oleada de aumentos anunciados de todo lo oficial de los precios regulados, la nafta, las prepagas, el ABL, las patentes, la telefonía celular, etcétera, etcétera, no permiten ser demasiado optimistas respecto de cómo van a evolucionar los precios. Uh-huh. en este año que se inicia. Y otro dato, el Banco Central este martes mantuvo la tasa de referencia en los 24.75, creo. Sí. Sí, creo que... bueno, la pregunta es, si fuera cierto que la inflación está en descenso y que están los términos del 1.2 mensual que ellos dicen que fue la inflación de diciembre, es terriblemente ajustador y enfriador de la economía mantener una tasa de referencia tan alta, Banco Central, arriba del 24%. Claro, se entiende, claro. Se entiende, ¿no? Sí, sí. Eso solo puede tener un efecto que encarece el crédito, que dificulta el acceso a la financiación, que le hace más caro a las familias la compra en cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es caída del consumo, más ajuste, más gente que se va a quedar sin trabajo, etcétera. Entonces estamos entrando en un año donde, a pesar de que es un año electoral y todo el mundo cree que como es electoral no va a pasar nada, yo creo que como es electoral le van a permitir que con deuda tapen muchas de estas cosas. Uh-huh. Le van a permitir los llamados mercados. Sí. Que con deuda se tapen muchas de estas cosas, pero estoy absolutamente convencido que la decisión de ajustar está tomada y que, para terminar como empezamos ayer, si los ajustados no resisten, el tema no tiene fin, ni tiene límite.